Conectate a Radio Sónica. Interactúa con nosotros. Seguinos en Facebook. Sónica Radio. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. Comenzá tu día bien informado. Bien informado. El arranque. Maximiliano Lecchio. Te cuenta todo lo que necesitas saber. El arranque. Como todos los lunes, estamos con un querido amigo, Quique Romero. ¿Cómo estás, Quique? Buen día. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Bueno, escuchando el programa, seguramente recién estábamos hablando con Claudio Lozano y sus temas de política económica. Qué tipo interesante. Yo siempre que lo escucho siento que coincidimos en un montón de cosas en nuestro pensamiento de lo que nosotros pregonamos con Proyecto Segunda República y lo que él dice también. O sea que esto me da esperanza que hay muchas voces de distintos signos políticos, porque está claro que él pertenece a un sector político, nosotros a otro, pero que hay un punto en donde nos encontramos y somos muchos. El tema es organizarnos. Quique, me propusiste un tema que me pareció súper interesante para analizar, qué es lo que pasa en Estados Unidos. Esta elección que está en ciernes, que el mundo está mirando, Hillary o Trump, Trump o Hillary, y cómo esto se puede traspolar también a Estados Unidos, no solamente ahí, que es donde se genera la elección, sino a Sudamérica, y los temas económicos que nos afectan a Europa, Sudamérica, por el futuro de la elección, ¿no? Sí, mira, lo primero que me llama la atención es, como ya lo hemos analizado en esta columna en un par de oportunidades, el tema de la salud de Hillary Clinton ya quedó expuesto al público, algo que lo veníamos señalando de el tema de la salud, si está o no habilitada para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, y ya a las claras queda evidenciado que no. La noticia de hoy es que el comité del Partido Demócrata se reúne de emergencia para analizar su tal vez posible reemplazo en la candidatura. O sea que esta semana podemos tener muchas sorpresas. O sea, algo que vos dijiste y que nadie decía era una posible enfermedad de Hillary Clinton, ya comienza a sonar fuertemente en el propio partido, en el Demócrata. Bueno, después de lo que le pasó ayer, que prácticamente se desmayó y la tuvieron que sacar cargándola durante el acto de conmemoración por el atentado a las Torres Gemelas. Sí, el video es público y se la ve cómo la cargan en el auto prácticamente desmayada. Algo le pasa a esta mujer, no lo están haciendo público, pero ya desde el comité del Partido Demócrata están tomando nota que algo les puede pasar con su candidata, y si pasa tienen que tener un plan B. Pero lo que más me llamó la atención este fin de semana, aparte de este hecho, fue una nota del diario La Nación, que está claro, el diario La Nación está totalmente alineado con los grandes medios internacionales, acá Clarín y Nación cumplen con este alineamiento, con los dictámenes que les vienen desde la gran prensa norteamericana, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y que obviamente estos medios están alineadísimos con la campaña de Hillary, y todo lo que publican es o para ensuciar la figura de Trump y resaltar la figura de Hillary. La nota que salió publicada ayer en La Nación, escrita por Rafael Matus Ruiz, que Rafael Matus Ruiz todo lo escribe en contra de Trump, el título es Fractura, Trump versus Hillary, el último round entre nacionalistas y globalistas. Y este título ya plantea todo, está clarísimo de qué se trata, para qué lado patea un diario como La Nación, para qué lado patea Hillary, lo que va a suceder en el mundo si gana Hillary, y el temor que tienen de que no sea Hillary la ganadora y que lo que va a suceder va a ser un ascenso del nacionalismo. El copete de esta nota dice: las elecciones quedaron planteadas como otro capítulo del fenómeno que se da en Europa con el avance del populismo. De vuelta, acá siempre mezclan populismo con nacionalismo, que son dos cosas totalmente distintas, ya lo hemos analizado. Hablado, sí. ¿No? Populismo, si bien la etimología de la palabra quiere decir hacer lo que el pueblo manda, En realidad, populismo termina siendo una forma de gobierno en la cual sube al gobierno un sátrapa que se dedica a endeudar al país para regalarle dinero a la gente que no quiere trabajar y con eso alimentar todo un sistema de clientelismo que lo mantenga en el poder. Sí, eso es malo, ya lo sabemos, pero nacionalismo no tiene nada que ver con eso. Nacionalismo tiene que ver con priorizar el interés nacional por cualquier otra cosa. Nacionalismo quiere decir fortalecer al Estado-Nación soberano por cualquier otra cosa. Y acá mirá qué bien que te lo contraponen en un round entre nacionalistas y globalistas. Y entendamos, que también ya lo hemos dicho 100 veces, globalismo, ¿qué es la globalización? Es una ideología que plantea la disolución de los Estados-Naciones soberanos con el objetivo de la privatización del poder a nivel global. Entonces está clarísimo, si Trump representa un Estado-Nación soberano fuerte y Hillary representa un Estado-Nación soberano disuelto y débil con la intención de formar un gobierno mundial, está claro lo que tenemos que elegir, pero déjame marcarte algunos datos que te ponen en esta nota. Te hablan de lo que está sucediendo en Europa, en Austria, en Alemania, en Gran Bretaña con el Brexit. Bueno, en Francia ya sabemos el avance del nacionalismo con Le Pen, en Austria el avance del nacionalismo con Hofler, que va a tener una nueva chance, que a lo mejor termina siendo presidente, en Hungría con Orbán. Lo que pasó en Alemania la semana pasada, que el partido de Angela Merkel, el CDU, la Unión Centro Democrática Cristiana, fue totalmente arrasada en una elección en lo que sería la provincia de Sajonia, en Alemania, y ganó el partido Alternativa para Alemania, AfD, que es un partido también de impronta nacionalista. Evidentemente está sucediendo esto. Y mira lo que dicen en esta nota con respecto al análisis de este fenómeno. Déjame buscarlo donde estaba esa parte, pero bueno, hablan de que en los Estados Unidos existe una gran crisis en la cual, por un lado, está la gente joven, que son totalmente multiculturales, cosmopolitas y que no tendrían ningún problema con esta integración globalista. Y por otro lado está la gente que le tiene bronca al establishment y a las élites intelectuales, y lo que los caracteriza a ellos son la irrupción de outsiders aprovechándose el descontento de la gente. Claro. Y esto es una confesión. A confesión de parte, relevo de prueba. Claro, la gente le tiene bronca al establishment y a las élites intelectuales, que son los que hoy gobernaron el mundo. Y esto permite la irrupción de outsiders capitalizando el descontento de la gente. Y ese es Trump. Exactamente, están describiendo a Trump. Y otra de las cosas que me llaman la atención en esta nota, que bueno, es toda una entrevista a un montón de opinólogos que son líderes de opinión respaldados por distintos think tanks de Estados Unidos. Y el que más me llamó la atención es que entrevistan a un representante que se llama Boas, el apellido David Boas, que es un representante del Instituto Cato, el Cato Institute de Washington. ¿Qué es el Instituto Cato? Contame. El Cato Institute vendría a ser como el asesor en lo que tiene que ver con políticas económicas del CFR, el Council on Foreign Relations. Mm. Y para nosotros es muy relevante el Cato Institute, para nosotros los argentinos, quiero decir, porque existe la creencia popular, así nos lo vendieron, que el plan de convertibilidad que llevó adelante el menemismo durante los años 90, impulsado bajo la figura de Domingo Cavallo, era una autoría del propio Domingo Cavallo. Eso es lo que nos hicieron creer siempre. La realidad es que no, que el plan de convertibilidad fue una carpetita que le entregaron a Cavallo los señores del Cato Institute para que lo lleve adelante como política económica acá en la Argentina. Eso fue lo que sucedió. Y otra cosa que más llama la atención cuando vuelve a irrumpir el Cato Institute en la Argentina fue durante el gobierno de la Rúa. No sé si recordarás que el gran debate final en el último año, en el 2001, era dejar de lado nuestra moneda soberana, el peso argentino, para pasar a dolarizar la economía. Sí. Hacer lo mismo que hizo Ecuador. Exacto. ¿No? La dolarización. Y durante el último ministerio de Domingo Cavallo, casualmente, el debate político en la Argentina era dolarización, sí o no. Ese plan de dolarización que se estuvo analizando en el año 2001 fue otra carpetita del Cato Institute que le entregaron a Domingo Cavallo. O sea, mirá por qué lado corre esta ideología globalista, y está claro, como globalistas quieren imponer una moneda única mundial, como globalistas quieren estados-naciones soberanos débiles que diluyan las fronteras. En cambio, como nacionalistas quieren estados-naciones fuertes, que si bien Trump exagera con esto de no la, a la frontera diluida, sino hasta la frontera construida con un muro, es una exageración obviamente eso, yo en ese sentido no estoy de acuerdo con Trump, pero sí estemos de acuerdo en una cosa, el Estado Nacional Soberano es la única herramienta que conocemos hasta ahora para promover el bien común de los habitantes de una nación en contra de la globalización que busca la supranacionalización en donde todos los estamentos jurídicos, económicos, sociales, hasta culturales, están fuera de la nación, están en un estamento superior, están en una especie de Naciones Unidas en donde unimos toda la economía del mundo, todas las culturas del mundo, todas las religiones del mundo, y no creo que ese sea el camino. Quique, como siempre, agradezco la verdad esta charla de la mañana, súper reflexiva, la verdad que es súper reflexiva para entender que no todo es lo que se lee, que también las noticias pasan por otro lado y que uno tiene que aprender a analizarlas de otra manera, porque también el que nos vende las noticias responde a intereses. Es así, Maxi. Que tengas buen día, Quique. Gracias como siempre. Gracias, Maxi, y estaremos aquí la semana que viene.